Bueno, y queremos dedicar el siguiente número a Manolo, allá en el Radio Bar, frente de la emisora, y a todos los muchachos que están escuchando la transmisión a esta hora de la tarde, que están almorzando. Y el siguiente número va dedicado al pueblo de Cayey, que de allá ha sido solicitado Rafael Cortijo y su combo, y El Manicero. Bim, bam, bim, bim, bam, bam, bim, bam, bim, bim, bam, bam.